Francia se coronó campeona del mundo, pero eso no nos importa porque Necaxa se coronó campeón de la Supercopa MX. Esto es el Podcast PR, comenzamos. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR, con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoc Eras. Bienvenidos. Bienvenidos sean a un episodio más del Podcast PR en Pasión Rojiblanca, el episodio número 194 de este programa. Mi nombre es Gerardo Taker y voy a tener el gusto de acompañarlos, al menos gusto para mí, no sé si para quienes escuchan. Durante los próximos minutos, quizá horas, vamos a hablar sobre lo acontecido en la Supercopa MX. Necaxa gana un título oficial más, suma otro título, otro trofeo a sus vitrinas. Y para hablar de esto, están conmigo mis compañeros y amigos, no todos, pero al menos un par de ellos, ambos en la tierra de la gente buena, en Aguascalientes. Voy a ir primero con la persona decente de ambos. Don Murdoc Eras, compadre, ¿cómo estás? No, no es cierto. Arturo Reyes, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi querido? También a Murdoc allá, aquí a unos metros apenas, nada más. Bien contento, muy satisfecho, muy tranquilo. Disipando dudas, por fin, todos estábamos urgidos del duelo del domingo pasado, me parece que ya queríamos ver al equipo y dejar de especular, y creo que vimos un buen esbozo de lo que puede ser Necaxa en este torneo. Evidentemente no todas van a salir precisas como la del domingo pasado, pero también me queda claro que no vamos a salir a pasear en el torneo, ¿no? Ok, y también para que no se sienta y que no diga que lo ando cotorreando nada más, también decente, no tanto, pero también decente, también buena gente, buena persona, mi otro compadre, don Murdoc Eras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, decente, pero discreto. No, muy bien, hola, hola, hermandad necaxista, pues contento, ¿no? Muy muy festejado, muy festejoso por este triunfo y... ¿qué sería? Este éxito de Leaño con su equipo, y que me da mucho gusto que las cosas funcionen así, por las caras nuevas también, por el caso de Córdoba, pero bueno, ya platicaremos más de esto y de otros menesteres no tan alegres como lo que pasó también con Centellas, pero bienvenidos, ya platicaremos. Ok, en teoría tendríamos que hablar del Mundial, pero pues ya se acabó, ya que nos importa. Eliminaron al Tri del corazón de Murdoc, como siempre, en su cuarto partido. Eliminaron a mis ingleses en semifinales, a mis alemanes en primera ronda. En fin, los holandeses de Alex ya ni les platico, ¿no? Esos ni fueron. Esos ni fueron. Así que, ¿qué les parece si entramos ya a materia con Necaxa? Porque no solamente se jugó la Supercopa, antes, hace unos días, se jugó un partido amistoso también en territorio americano. Bueno, un par. Ya hablaron ustedes de uno de ellos la semana pasada. Y el próximo fin de semana comienza el Apertura 2018. Así que, ¿les parece si hablamos directamente de Necaxa? Por favor. Ok, sí, claro. Ya extrañábamos la voz de Marisol, así que pues vamos a... Vamos a las cortinillas, por favor. Las cortinillas, sí. Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, Necaxa completó su gira americana. Bueno, México también es América, pero bueno. en su gira norteamericana, aunque México también es Norteamérica, pero bueno, en fin, ya. Pero bueno. Necaxa completó su gira por Estados Unidos, vamos a quitar los problemas. Eso. El pasado martes, hace ya una semana, jugó un partido amistoso en el Keyworth Stadium de Hamtramck, Michigan, muy cerca de Detroit y también muy cerca de Canadá, contra el Detroit City FC de la National Premier Soccer League de los Estados Unidos. Necaxa ganó 2-1 ese partido, con un cuadro muy diferente de lo que vimos contra Chivas, bueno, de lo que leímos contra Chivas y de lo que vimos en la Supercopa, ¿no? Yo no vi el partido ante Detroit, pese a que hubo stream y stream oficial además. Entonces, Arturo, tú sí lo viste, ¿nos quieres platicar de la gran experiencia de haber vivido ese encuentro, por favor? No, el evento del siglo para el Detroit, ¿eh? O sea, jamás se habían enfrentado a un equipo de ese calibre. De verdad, fue maravilloso. Yo le estuve dando seguimiento a través de Twitter a todo lo que hacía el equipo de Detroit. Dios mío, ¿eh? O sea, de verdad, para ellos el Real Madrid y Necaxa no tiene ninguna diferencia. Hay que recordar que este equipo es de segunda división, es de la liga de expansión de la MLS, y para ellos fue, bueno, espectacular, ¿no? Y un cuadro, sí, alternativo 100%, un esbozo de lo que seguramente vamos a ver en Copa. A destacar lo del Gullit, que me parece que Gullit que disipa algunas dudas en cuanto al asunto de la disposición, sobre todo, ¿no? Físicamente le falta mucho esta nivel, eso es un hecho, pero tiene ganas, tiene disposición, pone un par de asistencias, una de ellas más directa que la otra, porque la primera es la del gol, la del primer gol del partido, y la segunda es un pase filtrado a Víctor Dávila que termina en penal, en el penal que, bueno, un defensa del Detroit se le fue encima al árbitro, como si la Copa del Mundo hubiera estado en juego en ese partido, ¿no? De verdad, para el equipo de Detroit era algo espectacular, histórico, poco común, y es una manera de darle seriedad, ¿no?, a este equipo. Evidentemente es una manera de, debe ser parte del proceso, ¿no? O sea, si tú te quieres dedicar a evolucionar y demás en este tipo de formatos de liga, pues evidentemente tendrás también que ser tomado en cuenta para este tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos lo ven como algo muy benéfico, y la definición de Víctor Dávila, o sea, realmente un partido de experimento 100%, justo cuando nos tocaba poder ver un partido completo, nos mandó este cuadro Micheleaño, ¿no? Un cuadro, él entendió que el rival no lo iba a apretar, y hubiera sido una pena que con un futbolista de este calibre, con todo respeto, pues alguno de sus jugadores importantes fuera lesionado, ¿no? La verdad, que va a sacar, insisto, del Gullit. En cuanto a que por fin vimos al Gullit jugar también, teníamos esa duda, pero fuera de eso no hay gran cosa, la verdad, en cuanto a ese cierre de pretemporada, ¿eh? Murdoch, ¿qué nos puedes decir del partido? Pues vi poco, vi las repeticiones de los goles, nada más. Interesante lo que mencionaba, ¿no? Del toque del Gullit para poner, sobre todo el primer pase, bueno, el primer gol, que además también pues es una jugada de este chavo. Ay, recuérdame el nombre, porfa, Arturo. El del gol. El primero. Carlos Camacho. Camacho. Es correcto. Camacho. Es de sí, Camacho, Premier, por cierto. Que es de Premier, que había anotado en aquel partido de Copa, ¿no? ¿Te acuerdas? Un buen gol. Un golazo. O sea, cómo se mete en la carrera y por cuerpo se lleva al defensa, pues me parece interesante, y qué bueno por él también que siga ahí, ¿no? Que no se corte ese proceso, porque pues luego pasaba que de un técnico a otro, ya esos chavos que llegábamos a ver en Copa, pues no volvíamos a saber de ellos. Entonces, es importante, que bueno que está ahí, y ojalá pues tenga más oportunidades este torneo en Copa, sobre todo. Y pues sí, el Gullit, pues ya no mucho más, ¿no? O sea, es importante lo que decía, que haya un cuadro para Copa y que se vayan conociendo, porque también se veía como que no se conocían mucho entre ellos mismos, no habían jugado muchos minutos juntos, entonces pues es bueno, sirve para esto, pues, pero nada más. Lo de la alineación creo que era algo que podíamos esperar, ¿no? De hecho, cuando Necaxa confirma los partidos de esta gira, bueno, de pretemporada, que incluían los de la gira por Estados Unidos, mencionábamos el poco espacio de tiempo, ¿no?, que había entre el amistoso contra Chivas y el amistoso ante Detroit City. Entonces, desde ahí me acuerdo, lo comentamos en aquel programa, que Necaxa seguramente presentaría un equipo alternativo, ¿no? Y así fue. También me parece que es en parte por eso, por la cuestión del tiempo, y en parte, desde luego, por la exigencia que te iba a ofrecer este rival, ¿no? Yo no vi nada, de hecho, en este momento no he visto ni los goles, pero me parece que Necaxa, pese a jugar, así como hemos dicho en muchos partidos de Copa, pese a jugar con un cuadro alterno o con suplentes, tendría que haber ganado este partido sí o sí. Afortunadamente lo hizo. Me parece que se les complicó un poco hacia el final, ¿no? Por ahí leí que después del gol de Detroit City, iban 2-0, recorta Detroit City al 90, algo así, y después tuvieron la posibilidad de empatar, ¿no? Entonces, me parece que pues es un partido de pretemporada. No podemos hablar de que es importante que se haya mantenido el resultado, pero sí, al menos tu categoría de equipo de primera división la haces valer ganándole a un equipo de divisiones inferiores. Ni siquiera es la segunda división, en realidad sería como la tercera división, porque después de MLS iría la USL, United Soccer League, y después vendría la National Premier Soccer League, que hace un año te diría era cuarta división, nada más que este año se canceló la temporada de la North American Soccer League, que era la segunda, la degradaron a tercera para darle el puesto de segunda división a USL, pero bueno, lo rescatable sería, si es que podemos decir que es rescatable, es que no hay bajas, lo que decía Arturo, por lesión, no se arriesga a los titulares, y los que juegan tampoco hay bajas en ese sentido de lesiones, y pues que se gana, al final te cuentas un partido internacional, sí, amistoso, pero internacional a fin de cuentas. Pues sí, ese es el asunto, y que bueno, ¿no? Digo, también el gol de el del descuento, el de la honrilla, pues ya fue como que, pues ya se acabó el partido, ya, o sea, se llevaron muy feo ahí a Ventura o a, ¿cómo quién? ¿A quién dijeron que fue? Bueno, un defensa de Necaxa se lo llevan así como muy fácilmente, y pues no sé, los madrugan ahí en la zona baja, pero sí, ya prácticamente se veía que el equipo estaba dando por muerto el partido, y al final pues les meten ese gol que además ellos pues también les sirve, ¿no?, para festejar y tener un momento para la banda local que estaba ahí presente en el estadio, que pues de hecho fue un gran evento para ellos. Sí, es apenas el segundo partido internacional de este equipo. Habían jugado contra el São Paulo, o como se diga, de Alemania. Y es la segunda mejor entrada en la historia de este equipo, 7,400 algo, en un estadio que es pequeño. Y es, hay que recordar, es un equipo de reciente fundación, se fundó en 2012. Entonces, pues sí, me imagino que el furor que causó el tener otro partido internacional, ¿no? Así es. Pero bueno, eso fue pues el tentempié nada más para empezar a ver a Necaxa, y el importante fue apenas este domingo, ¿no? Así es, el domingo en el StubHub Center de Carson, Supercopa MX, Necaxa y Monterrey, los últimos dos campeones de Copa MX, se enfrentaron en la llamada jornada de campeones de la Liga MX. Necaxa pues se reencontró con un viejo conocido, o un conocido reciente, no sé cómo decirlo, y Necaxa se corona derrotando 1-0 a Monterrey en lo que me parece fue un buen partido. Arturo, ¿qué nos puedes decir de la Supercopa? Pues de la Supercopa, bueno, primero que nada en general de la jornada de campeones, ¿qué onda con Santos, mano? Digo, así nomás de refilón, ¿no? ¿Qué paliza le dieron? Ni las manos, Milik, el campeón reciente, hizo una exhibición vergonzosa, la verdad. Pero bueno, hablando de la Supercopa, yo muy sorprendido. O sea, lo platicábamos ahorita, Murdoch, antes de empezar a grabar. Muy sorprendido, gratamente sorprendido. Primero que nada por el once inicial, ¿no? Termina metiendo a Marcelo Allende en lugar de a Barragán. Hay que recordar también, bueno, que Barragán trae lo de la lesión contra Chivas, justamente, que fue en el hombro. Por lo que pudimos saber el martes, incluso es de los que a lo mejor jugaba algunos minutos, ya no los jugó por el tema de su lesión, seguramente hoy fue la misma, y pensando en que Córdoba se va a la concentración con la selección sub-21 y pensando en cualquier circunstancia, seguramente lo querrá para el domingo contra América, ¿no? Por eso no decide no exponerlo en Supercopa y mete a Marcelo Allende, que me parece da un muy buen partido. Gallegos se redescubre en esa posición de la lateral izquierda. Hugo González muy seguro, muy certero, tiene un par de manos a manos ahí que resuelve con mucha maestría. La delantera muy bien también en general, creo que se pudo haber sido un poquito más contundente, pero yo me quedo con la jugada del gol. El gol, el pase de Rubén, es un pase de 3 millones de dólares, se la pone al pie además de todo, y lo que hace Córdoba, mi paisa Córdoba, paisa por ser mexicano, no por ser aguascalentense, por supuesto. ¿Qué hace mi paisa Córdoba? En tres toques la pelota estaba dentro. O sea, Rubén le pone el servicio, Córdoba recibe y en esa recepción orienta la pelota donde la quiere y la definición es abajo. Yo por ahí leía algunas reacciones en redes de que Barovero con Necaxa sí sacaba esas. No, no, la definición es abajo, es dificilísima para un portero de las condiciones de Barovero, un portero alto, espigado, que es justamente donde más le duele ir por abajo, ¿no? Es un golazo, es un gol de jugada, es un gol de entrenar en la semana, es un gol de entendimiento, o sea, es de verdad es un gol pues digno de un campeonato, ¿no? Y de ahí Necaxa resuelve muy bien la papeleta, jamás vi en riesgo la eliminatoria, y Monterrey desesperado, ¿no? Irreconocible, además perdiendo el invicto, ¿no? A la hora buena en la pretemporada, Monterrey había ganado todos sus partidos y a la hora buena vino a perder, ¿no? Pero muy bien, todos, me parece que necesitábamos el juego de hoy, más allá de que evidentemente vendrá alguna derrota, o vendrán exhibiciones que no sean tan satisfactorias como la de hoy. Hoy yo reafirmo, no sé ustedes, que no vamos a pasear en la liga, ¿no? O sea, hoy Michel Leaño consigue un voto de confianza de los escépticos. Por ahí dabas tu dato, ¿no, Taker? De que en su primer partido y sigue la bonita tradición de que todos los técnicos de la familia Tinajero levantan un trofeo. Y el mismo Michel necesitaba esto. Es el pan para un técnico que está debutando. No sé si vieron las redes del club. Hay unas fotos donde sale él tomándose selfies con la afición. O sea, ese tipo de cosas, híjole, de verdad necesitábamos ya este partido, ¿no? Fue un verano bien complicado, bueno, un fin de temporada con las bajas, ¿no? Lo del Piojo, lo de Igor, lo de Barovero, todas las situaciones que el club empezó a vivir, las llegadas que no convencían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos necesitábamos lo que sucedió el domingo pasado. Y yo me quedo muy muy satisfecho y muy tranquilo. Falta mucho, no cabe duda, ¿no? Y había dureza por momentos y partido de cierre de pretemporada más que final, pero la realidad es que yo me quedo muy tranquilo con lo que vi del equipo del domingo. Murdoch. Sí, estuvo muy, muy a gusto. Ya teníamos mucho tiempo esperando este momento. Yo sí tenía mis reservas en cuanto al funcionamiento, en cuanto a que al fútbol. Y la verdad sí me sorprende, o sea, me sorprende el nivel de entendimiento que tiene el cuadro que presentó, que además creo que es inteligente Leaño, porque pone mucha gente que ya venía jugando junta, o sea, no es como que no se conozcan y puedan, sobre todo a la zona del medio campo, que era donde iba a tener la transición, ¿no? O sea, fue importante ese medio campo, que juntara esos tres que ya se conocen y que tienen rato haciendo la mejor versión de Necaxa que hemos visto en un buen rato, ¿no? Porque el Oso González está en un plan intratable, está así, de ser la figura sin nombre, ¿no? Del equipo. Matías, pues sí, siento que toma bien la responsabilidad de ser el capitán de este equipo. Y Dieter, que pues ha ido levantando su juego y se ha mantenido hasta eso, ¿no? O sea, quizás no es el que más resalta del equipo, pero resulta muy práctico, muy certero en lo que tiene que hacer y pues eso hace que le da el balance al equipo que necesitaba, porque donde sorprende es en la zona alta. Me sorprendió mucho la alineación que presenta en cuanto a su delantera, porque pones a puro chavo, ¿no? Y que de cierta manera sí era un paquete importante lo que le estaba aventando a alguien como Sebastián Córdoba, ¿no? Que es nuevo y que además pues es un chavo de 21 años, ¿no? Si acaso, no sé qué edad tenga en realidad, pero... 21 recién cumplidos, a principios de junio los cumplió. 21 apenas, entonces es eso, y además a Allende, que también pues, es otro morrito, y los pones junto a Dávila, que resulta ser el más el que tiene más experiencia cuando también está chavo, ¿no? Entonces, sí presentaba el hecho de, o sea, se veía claro que lo que iba a buscar era hacer velocidad al frente. Yo pensé que iba como contener un poco más atrás y mandar latigazos buscando a estos tres a que se encontraran en algún momento, y a final de cuentas... Pero al final el equipo muestra carácter, ¿no? Para cerrar el resultado, para aguantar a Monterrey, que si bien se mostró como equipo en pretemporada aún, no como el alcance que su plantilla podría tener, Monterrey intentó y Necaxa supo contener lo que le generó lo que le generó Rayados. Hugo González, ya lo destacaba tú, Arturo, tiene un par de actuaciones buenas. Una jugada de Dorlan es la que más me gustó a mí. Me parece que, como dije, es un buen arranque, pero hay que tomar las cosas con calma. La Supercopa... Duda, compadre, ¿Nacho de quién? Tsunami. Que se sigue escribiendo, ¿no? Ya después de este lapsus que fue su paso por hecho de... Pues necio, matar. Pero... Yo por miércoles días regresé mucho, pero al América me queda claro que también se lo acomodan en ese sentido. Entonces, no, yo esperaría que el club siguiera con esa inercia de que América batalle en el Victoria. O sea, no... Este asunto del Manchester me llama mucho la atención. Incluso, bueno... Y como lo comenta don Alex, llegan directos a Aguascalientes. Ya lo hicieron, no sé si recuerden, en el juego quedó 1-1 el torneo pasado. También fue la misma dinámica. Regresaron de Toronto con su 3-1 en contra. Llegaron directos a Aguascalientes y fueron a perder la eliminatoria al Azteca otra vez, ¿no? Entonces, pues América, yo no sé. Digo, es fecha 1 y lo que sea, pero esa... Pero incluso llegaron con más tiempo, ¿no, Arturo? O sea, esa vez incluso estuvieron haciendo entrenamientos aquí en alguna cancha del norte de la ciudad. Ya saben, como cita de periódico local. Exacto. Para no decir el Futurama o cosas así. pero sí estuvieron, pues, un buen rato. De hecho, había, o sea, gente de los medios de aquí locales haciendo el ridículo y yéndose a tomar fotos con los jugadores. Ahí lo estuvimos viendo en redes sociales. Pero en ese momento incluso tenían más tiempo. Yo creo que, o sea, si juegas el jueves, ponle tú que el mismo jueves viajes, yo lo veo más complicado, ¿no? O sea, que viajes en la noche y llegar a Aguascalientes el viernes, o sea, ya de todas maneras es poco tiempo de recuperación o de trabajo, ¿no? Para el equipo. Sí, es poco. O sea, definitivamente es muy poco tiempo. Van a viajar el viernes en la mañana, seguro, y de ahí y bueno, llegarán el mismo viernes por la tarde, noche a Aguascalientes a instalarse en el hotel donde siempre se instalan. En un hotel donde sí, pues hay gente a la que le encanta estar haciendo el ridículo y estar ahí. Digo, bueno, yo jamás lo entenderé, pero mira tan sagrada que es la profesión. Pero bueno, pues quién soy yo, ¿va? Para decirle a mis colegas que hagan. Que por cierto, el club se puso pesado en ese tema, ¿eh? ¿Sí? Pesado para bien. Ya, vaya, para que vayas tomando tus precauciones, pero ya no se puede traer internacional ni de nada. No se puede traer ninguna playera de ningún equipo. Ajá. Para acabar pronto. O sea, tienes que irte con tu vestimenta, ¿no? Sí. Con tus logos, por eso con el medio que estás representando. Con la de PR bien puesta. ¿No? Exactamente. Y es eso. El plano, ¿no? Pero nada. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. El caso es que sí, no me parece que Necaxa no tendría pretexto para no sacar un resultado positivo, ¿no? O sea, no, América no, y te repito, para mí no ha tenido una buena pretemporada, muchos lesionados, muchas bajas, y el trajín de lo que venga, oye, pues también tendrá que ser un factor, ¿no? Y el hecho de que, pues bien que mal, el Piojo Herrera estuvo invitado, ¿no?, por Televisa para lo del Mundial. Sí, es lo que les decía, o sea, el Piojo ha estado más preocupado por estar en su cobertura mundialista. Honestamente, no les voy a mentir, de un tiempo para acá ya no consumo Televisa. Pero sí me tocó verlo un par de ocasiones. No sé si haya estado él de cobertura o de plano ya se haya ido, ¿no? Pero sí, por lo menos 15 días sí se echó. Sí, lo de la actuación del México, ¿no? Estando allá, al menos sí. Digo, me tocó ver un par de partidos de los del Mundial en transmisión de Televisa y pues ahí estaba el Piojo. ¿Por qué? Porque internet, porque no te me quedaba de otra. Chale. Sí. Te compadezco. Ya sé. Y pues así las cosas. Entonces, pues bien que mal, yo siento que eso pues, ya te merma, ¿no? La situación de la pretemporada. ¿Cómo es posible que 2 semanas tu técnico esté en otro lado? Y ya tu pretemporada, por eso estás haciendo partidos contra el Manchester a 3 días de que empiece el torneo, ¿no? Digo, eso es beneficio para Necaxa, o sea, debe ser un hándicap a favor y que nos demostró ahora con este partido de la Supercopa que lo ha trabajado bien Leaño, ¿no? O sea, que ha trabajado bien a su equipo y que está haciendo bien un trabajo de conjunto que esperemos que pueda sacarle ese provecho a un cuadro del AME que pues venga un poco en menos disposición en ese sentido. Pero bueno, a ver, la cosa está de todas maneras pues pareja también por la cuestión de tribuna, ¿no? Yo espero que no haya tanta gente del América. Lo que sí es que el horario no ayuda en ese sentido a la afición, ¿no? A los que quisieran haber hecho el viaje para ver a Necaxa, de ya sea de la Ciudad de México o de otros lares, que ya sabemos que necaxistas hay en todos lados, el hecho de que jueguen domingo en la noche, pues ya te complica el regreso para tus actividades normales el lunes. Entonces, a ver cómo está también esa cuestión de la tribuna, si vale la pena el que un partido de este nivel de convocatoria, pues, para tribuna, se haya movido de horario, a ver si no le pierde ahí Necaxa. Me parece que no sé, el América va a ser una incógnita por lo que mencionaban, pero, digo, el América me viene guango, pero lo de Miguel Herrera en el Mundial, cuando su equipo estaba empezando pretemporada, me parece una irresponsabilidad total, ¿no? No puede ser que tu equipo esté jugando ya la pretemporada, bueno, empezando su pretemporada para el torneo, y tu técnico esté en Rusia haciendo cobertura de la selección nacional para Televisa o para quien fuera, ¿no? Entonces, me parece que eso y lo del amistoso contra el Manchester el jueves, me parece que le pone así como que un puntito, un asterisco a lo que podríamos esperar en condiciones normales de este partido, ¿no? Más allá de que no sabemos cómo va a llegar a América, me parece que incluso el que este partido sea el primero de domingo por la noche se debe más que nada a ese compromiso que tenía América contra Manchester United. Digo, porque Necaxa no tendría problema, ¿no? Necaxa, pues, jugó el domingo y sería jugar el siguiente sábado sin problema, podría hacerlo. Entonces, me parece que el que sea el Sunday Night, este partido de jornada 1 contra América, se debe a la actividad de América y el compromiso que tenían ya pactado con anterioridad con el Manchester United, ¿no? Sí, porque tampoco creo que sea el más atractivo de la jornada 1, ¿no? América siempre tendrá su atractivo, ¿no? O sea, el hecho de que sean putos no les quita el atractivo de verlos, ¿no? O sea, sí, no, en eso coincido. Sí, de hecho, pues, si revisan el calendario, son los más frecuentes, ¿no? O sea, América, Chivas, Pumas, ese tipo de los regios, ese tipo de equipos tienen ese arrastre. Necesitas para poder hacerle frente a este nuevo horario, ¿no? Me parece que un Lobos WAP Querétaro no suena a la manera más atractiva de cerrar una jornada dominical, creo yo. O sea, sí, necesitas darle mucha fortaleza a esta nueva propuesta de la liga, ¿no? Sí, sobre todo cuando vas a competir a partir de septiembre con el verdadero Sunday Night Football. Sí, de acuerdo. Digo, porque también habría que ver la cuestión de Televisa, ¿no? Porque partidos como interesantes, está el de Pachuca contra Monterrey. Un regio. Pero pues es de Fox, ¿no? Va por Fox. Luego está Tigres contra León, no sé qué tan... Otro regio. Qué tan atractivo pudiera ser ese duelo ahí de fieras. Xolos Chivas. Chivas involucrado. Chivas es popular, no sé si lo futbolístico ande muy bien. Ahora con Pepe Cardoso. El que sí está pues interesante es Toluca contra Monarcas. Ese sí se me hace raro, no veo a ninguno de los dos como algo relevante que llame la atención. Sí, no. Digo, pues salvo lo regional. Porque de ahí en fuera, bueno, el Atlas Querétaro, ¿no? Pues O sea, ¿qué trae Televisa para este torneo? El debut de Cruz Azul contra Puebla, ¿no? En el Azteca. No, pues no. Tampoco. Pero a lo mejor tenía un poco más de morbo. Esa es otra cosa interesante. El gran perdedor es efectivamente Azteca por cómo se han dado las cosas. Pero la realidad es que, o sea, Fox se consolida, Fox Sport, no Fox, el otro, se consolida. se consolida como la tercera fuerza importante, ¿no? Tiene cuatro equipos ya. Así como no queriendo la cosa, y de los cuatro, digo, Pachuca y León, pues pertenecen al mismo grupo, pero Tijuana y Monterrey son equipos poderosos económicamente en la liga, y el hecho de que estén ahí, sin duda es una llamada de algo, y le quitas uno a cada uno, ves a Tijuana, se va de Azteca, y Rayado se va de Televisa, que yo no quiero pensar el dinero que entraba del contrato de Rayados a Televisa. Uh-huh. Debía ser una cantidad espectacular, ¿no? Y que de pronto Fox Sports con la mano a la cintura diga bienvenido a su nueva casa, es un síntoma de ahora sí que interprételo como usted quiera, pero es un golpe interesante, porque además esto sin querer queriendo mete a Imagen, ¿no? Que ya tiene a Querétaro también. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que la tercera parte de la liga ya no juega ni en Televisa ni en TV Azteca. Y o sea, Televisa sí le está pegando, ¿no? Digo, sí, también Azteca, ¿a qué trae? Trae con, se queda con Veracruz. Monarcas, Atlas, Veracruz. Y Santos. Mire, bueno, usted no vaya a decir nada, se está filtrando esta llamada, ¿eh? Televisa se está muriendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahí? Te lo digo yo, que me consta, ¿eh? Usted no supo nada por mí, esta llamada se coló sola con permiso. Tenemos una interferencia, ¿qué fue eso? Un Anonymous ahí se metió. Atento, atento. Oye. Atento, así, aquí atento. O sea, sí, pero pues, o sea, o sea, lo del mundial era sacar algo, ¿no? De algún lado, como que... Pero es que ni en el mundial Televisa, ¿no? Pero los dos, o sea, ni Azteca ni Televisa, o sea, la verdad es que sí están muy... están viendo sus arcas muy muy disminuidas en cuanto a su dominio sobre el fútbol, que pues ya básicamente es lo único que ves por tele, ¿no? O sea... No te fijes, les quedan las telenovelas. Pero ya, ¿quién sabe si las telenovelas te vendan tanto? Eso, ¿eh? Compadre, yo se lo... No, a ver, se me olvida que es esta voz, pero... No, ni las novelas, ¿eh? Las novelas como Mi Vieja Mula ya no son lo que eran. Ya no es el ingreso importante, ni la venta a 79 países de Rosa Salvaje, ni ya, eso ya fue. De verdad, eso ya fue. Están en una reestructuración. Compadre, se fue Emilio Azcárraga. Digo, de ahí para abajo, ¿eh? O sea, eso es el referente inequívoco de lo que está pasando. Y insisto, bueno, Monterrey, si algo sabe hacer Monterrey es negocio. Campeonar, ¿no? Porque no ganan ni la Supercopa. Pero negocios los hacen muy bien. Y corrieron de ahí. Sí. O sea, algo debieron haber visto, ¿no? Pues es posible. Así es. Pero bueno. En fin, pero sí es como otro tema, ¿no? O sea, la academia y todo eso son... Les quedan los realities. Sí, sí, o sea, es por algo, porque pues tienen que sacarle de algún lado, ¿no? Pero bueno, entonces Televisa pues nos manda pues a jugar el domingo para echarle la mano también a sus hijos amarelos. Como sea, yo creo que de cualquier manera no es en perjuicio de Necaxa. En lo futbolístico, o sea, en lo futbolístico Necaxa yo creo que va a llegar bien y descansado, tranquilo, bien trabajado en la semana, ya para el debut. Yo no sé qué tanto vaya a repetir la alineación de lo que vimos en Supercopa. Ustedes que, digo, el cuadro base, no sé, en la delantera, pues, mi pregunta sería en la delantera si creen que haya alguna modificación. Habrá que ver si se recupera Barragán, creo. Me parece que esa es la única duda. Yo veo al mismo equipo de Supercopa y al único al que le pongo el signo de interrogación es Allende. Uh-huh. Córdoba evidentemente no estará por el tema de su concentración. Me parece que podrían ser Barragán y Riaño, aunque habría que echarle hielo por ahí al asunto. Pudiera hacer algo, o sea, esos dos van a ser los únicos cambios. El resto El resto me parece que se va a quedar, 9 de los 11 seguirán como en la Supercopa, salvo sí. Córdoba y Allende. No creo que Allende arranque la liga. Dudas, yo creo que Allende va, en lugar de Allende va a estar el Fideo, y y pues habrá que ver si ya están también Facundo, por ejemplo, disponible ahí en banca, ¿no? Se supone que Facundo ya estaría listo, ¿no? Nada más faltó a la gira en Estados Unidos por no tener visa, ¿no? Pero se supone que para Liga tendría que estar ya disponible desde el arranque. Sí, por eso sí. Yo esperaría que ya estuviera como opción, porque también pues no has echado mano de muchos extranjeros, ¿no? Entonces, a ver. ¿Y lo de Brian? ¿Alguien sabe qué onda? El otro Brian, perdón. Brian Fernández. Todavía un rato, ¿no? Hay una posibilidad de que sí juegue, por eso no viaja. Ahí Michel Leaño, lo que hablábamos, ¿no? O sea, Michel Leaño, si bien trató con seriedad la Supercopa, pues tampoco iba a exponer a Brian para ganarla, ¿no? Entonces, Brian es una posibilidad que salga a la banca. Él había dicho, Brian tiene un problema serio con la manera en la que se maneja el club en cuanto a su comunicación, porque Brian es muy directo y muy honesto y no se anda con pelos en la lengua. Y él decía que era de 2 a 3 semanas su lesión. Entonces hay la posibilidad de que esta semana haya movimiento en cuanto a su situación. Puede salir, insisto, a la banca, a lo mejor el domingo, pero si Mitchell no se lo llevó a la gira, menos lo va a arriesgar a que se le lesione por no estar listo, ¿no? Sí, además pues ha trabajado al conjunto sin él, entonces no creo que se exponga ahorita a exponerlo a él y a mover su cuadro, ¿no? Eso, y que se lesionó en el primer partido de la pretemporada, además, ¿no? Se puede decir que no ha jugado con ellos. Y calentando, además, ni siquiera jugando. Yo jugó aquel bajo la lluvia, ¿no? Del diluvio de Cancún, pero y metió gol, o sea. ¿No fue en ese, el que se lesionó? No, ese no, sí lo jugó. Fue con San Luis. Ah, cierto, aquel día hasta metió un gol, sí, cierto. Tú también jugó el de Morelia, ¿no? Cierto. Jugó el de Morelia, la cáscara contra de sub-20. La Premier. Sí, sí, tenía su ratito jugando. Sí, hizo como la mitad nomás, la mitad de chocolate, pero pues sí. Ajá, exactamente. Ok. Pero bueno, entonces por ese lado pues no hay prisa. Creo que puede aguantar incluso a Copa con menos presión. A ver actividad en cancha, pero pues sí, en cuanto a Facundo, por ejemplo, sí, ya me gustaría verlo también para ver cómo anda. Pero pues si no está descompuesto, pues no lo arregles. Y pues sí, yo creo que le va a dar continuidad a lo que hizo la gira en Estados Unidos. Pero bueno, ¿tenemos ahora sí algo de números previos, compadre? Pues sí, creo, más o menos. Voy a improvisar. Ok, es jornada 1, así que pues no hay números todavía ni de Necaxa ni de América. El último antecedente entre estos dos equipos, es decir, entre Necaxa y su hijo puto que se viste de amarillo, es el torneo pasado, desde luego, clausura 2018, el sábado 7 de abril en el Estadio Victoria, empate a un gol, un regalo, me recordabas tú, Murdo, que un regalo que le hacen a América, un penal, y gol de Brian Béjeles para empatar aquel partido, que siendo honesto, ese partido yo no lo vi, pero todo el mundo me dijo que fue un partidazo. Ese es el último antecedente contra América. Antes de eso, este fue empate, repito, 1-1. Y antes de eso, Necaxa había ganado en el Estadio Azteca después de mucho tiempo de no hacerlo, en el Apertura 2017. La serie entre estos dos cuadros es a favor de América. Son, y claramente, lamentablemente, 38 partidos jugados, 11 triunfos de Necaxa, 8 empates y 19 triunfos de América. En esos encuentros, Necaxa ha marcado 37 goles, América ha marcado 49. Exjugadores de Necaxa con playera de América para este partido, a reserva de no sé bien cómo quedó la plantilla de América, pero me parece que no hay ninguno. El torneo pasado estaba el Güero Díaz, pero partió. Y los máximos goleadores en torneos cortos contra América son de la siguiente manera: Agustín Delgado es el máximo anotador contra las Huilas con 4 goles, Hugo Rodallega, Alfredo Moreno y Alexandre Alves tienen un par de goles, y con uno, los más recientes que le han marcado a América son Brian Béquez, Luis Ernesto Pérez, Luis Felipe Gallegos, Edson Puch, Ezequiel Cheque Orozco y Michel García. Fíjate qué nombres. Bueno. Sí, hombre. Mucha nostalgia. Pues así las cosas, pues. ¿Y cómo quedaron Necaxa y América en el torneo pasado en la tabla? ¿Se acuerdan? Pues Necaxa fue décimo, ¿no? El AME fue segundo, ¿no? El AME fue segundo y Necaxa fue décimo. Entonces, pues esperemos que... Decíamos, un partido que no está tan sencillo, a pesar de lo que ya platicamos, pero que esperemos... Necaxa tiene argumentos buenos, sólidos, para pensar en que se abra el torneo con 3 puntos, ¿no? ¿Como conclusión? Sí, sí, debería, por continuidad incluso, ¿no? Que no la ha tenido América y Necaxa, sí. Se debería de sacar un buen resultado. Ok, pues si no les incomoda, pasemos a lo que sigue, ¿no? Vamos pues, vayamos. Bueno, pues vamos a hablar del América. El América es el primer rival del Necaxa, un equipo obviamente complicado, no podemos decir que será sencillo, ¿no? Enfrentar a uno de los posibles candidatos al título, entre comillas, porque... Pues habrá que ver cómo se desempeña en todo el torneo, pero me parece que en la jornada 1, atípica por cierto, porque Necaxa va a enfrentar al AVE en un horario raro, ¿no? Por las cuestiones de las televisoras y esta nueva planeación de la liga, pero a mí me parece que Necaxa sale con cierta ventaja, más allá de la localía y todo lo que eso implica. Me parece que el hecho de los viajes del América, de irse a Estados Unidos para pretemporada, volverse a ir a Estados Unidos para jugar contra el Manchester. A mí me parece que es una ventaja, de cierta manera, para que Necaxa aproveche su primer partido. Y además es muy importante ganar el primer partido y hacerlo frente a un rival pues de ese calibre, ¿no? De esa jerarquía. Si bien es cierto que el América trae algunas bajas, ¿no? Eso no debe importar al equipo de Necaxa, que también posiblemente no contará con, tal vez Brian Fernández, no sé si esté, y algunas ausencias. Córdoba, por ejemplo, se sabe que no va a estar porque tiene que estar en los centroamericanos. Entonces también Necaxa debe hacer ciertos cambios con respecto a la alineación que jugó en la Supercopa. Y pues... ya veremos cómo afecta al equipo, ¿no? A mí me parece que Necaxa cuenta con las condiciones suficientes para llevarse el triunfo sobre el América e iniciar así un torneo de buena manera, ¿no? Siempre iniciar ganando, repito, es importante, y hacerlo contra un rival como América lo es más, ¿no? Además, considerando que no es tan sencillo, digamos, los primeros 2 juegos, ¿no? Porque es América y luego es visitar a Pumas. Entonces, a mí me parece que siempre es bueno iniciar ganando. Necesita Necaxa también reencontrarse con el triunfo en Aguascalientes, que le costó mucho trabajo en el clausura pasado. Entonces, esperemos, la verdad, que el año inicie también con el pie derecho en la cuestión de liga, ¿no? Llegaron las centellas, vamos a la Liga Femenil. Ok, no sé si debería decir que, como hacía habitualmente, que llegamos a la hora de las miserias. Espero que este torneo no vaya a ser así, pero es hora de hablar de las centellas. La Liga MX Femenil ya inició, comenzó con una semana de anticipación en relación a la Liga MX y el Ascenso MX. Las centellas debutaron en casa el pasado viernes, enfrentando al Santos Laguna. Curioso, el torneo anterior, la última jornada fue contra Santos, también en el Estadio Victoria. Y triste que el resultado fue exactamente el mismo, ¿no? Las centellas caen por 1-0 contra las laguneras. No sé si ustedes vieron el partido, si fueron al estadio, no lo sé. Uh-huh. Yo la verdad no. Pero no sé quién quiera empezar. Si alguno de ustedes lo vio, los dos lo vieron, no lo sé. No sé, Arturo, ¿tú tuviste chance? Yo vi un rato el segundo tiempo. Y vi mejoría, una pena el gol, porque no sé, es una falta que denota la falta de experiencia, tal cual. O sea, es un contacto muy inocente, es una falta sin malicia, sin ningún tipo de mala intención, pero bueno, pues no se van a poner a juzgar intenciones, ¿no? El reglamento es muy claro, la falta también lo era. Y el penal perfectamente bien cobrado. O sea, realmente yo sí veo mejoría. Creo que Fabi tiene mucha chamba, sí, definitivamente. Pero también veo argumentos para hacer algo, ¿no? Brenda recupera, entra para el segundo tiempo, que fue de las grandes ausencias del torneo pasado, y se ve bien, o sea, a este equipo le falta trabajo, no más, o sea, yo lo que vi, sí da pie a pensar que Fabi le puede inyectar otra filosofía y otro ADN a las Centellas, ¿no? No va a ser fácil, no cabe duda, pero sí vimos un esbozo de algo interesante, creo yo. Sí, tuve oportunidad de estar en el estadio y esperemos que así sea el resto del torneo. Pues sí, se vio un Necaxa que corre con suerte, también hay que decirlo, porque Santos tiene varias jugadas que pegan incluso en el poste, ¿no? Pero sí imprime mucha tranquilidad en la zona baja la incorporación de Tracy Austin, que mencionábamos ahorita antes de, bueno, fuera del aire, es una jugadora que le da un toque distinto a este torneo para Necaxa, ¿no? En particular de las Centellas y en general del fútbol mexicano, porque debuta, decíamos, a los 38 años de edad, de manera profesional, entonces pues sí es más joven que tú, ¿no? Ya sabía que ibas por ahí, pero no es así. Pero interesante, y además te digo, con mucha seguridad en el fondo, sí se sintió distinto, pues, el mejor protegido del arco, aunque pues sí hubo algunas fallas que le metieron peligro a su portería. Sin embargo, pues Necaxa se ve mejor, con mucho más trabajo en conjunto. Mucho toque, que pues sí, todavía les falta afinar porque es fecha 1, pero esperemos que con el transcurrir de las semanas Fabiola Vargas pueda, yo bien igualado ni la conozco, pero pueda imprimirle eso de que menciona Arturo, ¿no? El hecho de trabajo de conjunto y de técnica individual, que les den a las muchachas pues ya una idea de cómo moverse dentro de la cancha y buscar los espacios. Sí, se sigue viendo un poco chato pues el ataque de Necaxa, pero al menos ya tiene como una manera, un sistema que se ve un poco más claro de cómo hacerlo. También destaco el regreso de Brenda García, después de que no estuvo el torneo pasado por estar recuperándose de una operación en la rodilla. Brenda regresa como cambio en el segundo tiempo, y pues sí se ve que le cuesta trabajo todavía, no mostró el nivel que le conocemos, pero esperemos que también esa incorporación pueda darle otro, bueno, a Fabiola le dé a una capitana que pueda poner orden, ¿no? Desde el centro de la cancha. Entonces, bueno, pues pinta para ir bien, o sea, la verdad es que sí fue, todo pintaba para que Necaxa se llevara su primer punto de la temporada, pero fue ya en minuto 91, le hacen un recorte a Cristina Muro y ella por instinto mete la pierna para tratar de despejar el balón y ya no encuentra pelota, le da a la delantera de Santos, y al final de cuentas pues se marca un penal muy claro, pero sí, al minuto 91 pues ya, o sea, te engaña, pues, o sea, disfraza totalmente lo que fue el transcurrir del partido, que no fue muy espectacular, sí fue muy trabado, mucha imprecisión, pero pues dejan como ese sabor amargo de que te pudiste haber llevado un punto que estaba así a nada y que al final de cuentas por una desconcentración se pierde, ¿no? Pero bueno, con tranquilidad, y esperemos que sea una nueva era para Centellas y que sea como mucho más productiva también. Creo que es Cristina Carrión, ¿no? Perdón, jugadora. Cristina Carrión. No vi la jugada, pero estoy viendo la plantilla de Necaxa, hay muchos cambios y no aparece Cristina Muro. Ya salió, la Tiki creo que le dicen. Ya no está con el equipo, pero sigue. En marca, claro, le dicen La Muro. La Muro. Sí, literal. No, Cristina Carrión es quien comete esa falta en el área. Ok, yo del partido no vi nada. No, vaya, no puedo opinar respecto al accionar del equipo o a lo injusto o justo que pudiera ser el resultado. Es triste que se empiece con una derrota, más que es una derrota en casa y que se da en los minutos finales. Pero bueno, habrá que ver. Voy a tratar de estar más al pendiente de las Centellas, este torneo, pero el horario de viernes a las 4, pues, ¿quién piensa en ver fútbol los viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, aunque no quieras, se te pasa, y a mí me pasó el viernes, yo quería ver el partido, pero me acordé a las 6:30 de la tarde, dije, a ver, ha de haber fútbol, Ah, las centellas. Ah, ya jugaron. Entonces, bueno. Les decía, estaba viendo la plantilla en la página. Ya ha iniciado el torneo, ya está la plantilla del equipo. Hay muchos cambios. No sé si quieren que la repasemos rápidamente. Porteras. Ya la ya mencionada Tracy Austin, Andrea Rivera y Sofía Dehesa. Sofía Dehesa se mantiene, es la única que se mantiene de las tres porteras del torneo anterior. Y eso porque ya se había ido. Ya se había ido y regresó. Así es. Ok, bueno. Que además, me parece que sí jugó en el último partido algo. Entró como de cambio, pero bueno, unos minutos nada más. Ajá, fue el único que jugó porque era la tercer portero. En la defensa están Zulma Lobato, Cristina Carreón, Lucía Muñoz, Zairi Cruz, Lourdes de León, Emily Bautista, Liliana Sánchez, Fanny Grano y Brianda Escobedo. Que también regresa Brianda. Y otra cuestión interesante de este partido contra Santos fue que Lucy Muñoz, que había tenido la continuidad de, pues, jugó todos los minutos del torneo anterior para Necaxa, y en este primer partido sale de cambio. Es una cosa muy, muy extraña, pero pues, sí, había sido incluso capitana del equipo. El torneo pasado, ¿no? Ajá, el torneo pasado. Cristina Carreón igual ya estaba, Zairi Cruz ya estaba, Liliana Sánchez y Emily Bautista también, ¿no? Fanny Grano, el nombre me suena, creo que, si no mal recuerdo, jugaba en Atlas. Y llegan, aparte de Fanny Grano, llega Zulma Lobato, Lourdes León. Son las nuevas en la defensa. En la media están Brenda García, que ya la destacaban ustedes dos, Andrea Castellanos, Yarenzi Ortiz, Valeria Mesa, Melissa García, Andrea Villalobos, Claudia Sánchez y Naila Martínez. Aquí hay tres caras nuevas, Melissa García, Yarenzi Ortiz y Valeria Mesa. No sé si alguna de ellas tuvo participación o si sepan, tengan el dato ustedes. Según yo, no. De ellas tres, no. Ok. Sí. Y las delanteras, aquí me sorprende una de las ausentes, no sé, a lo mejor ustedes saben. Pero bueno, las delanteras son Alma Cepeda, Vianey Zorrilla, Irán Medina, Paulina Pérez, Paola Enríquez y Karen Melchor. Me extraña no ver a Ana Huerta, que era la goleadora del equipo, y a Juana Ovalle, ¿no? Juanita, sí, no sé, de ella sí no sé, pero sí, Gaby Huerta está en Chivas ahora, juega para Chivas. Ok, aquí pues igual hay muchas caras nuevas, ¿no? Hay de las seis delanteras que les dije, hay dos que ya estaban y cuatro que de reciente ingreso al equipo. Sí, Irán, que pues entró para el segundo tiempo y sí muestra peligro. La verdad es que es una jugadora interesante y ojalá pueda tener más minutos, porque sí es interesante y te digo, es peligrosa. Se mueve bien en la zona alta buscando las pelotas, los pelotazos de sus compañeras. Y Paulina Pérez, la zurda, que pues también le juega como al 10, es como un falso 9 ahí, atrás de las delanteras, soltando balones, le falta toque, pues tranquilidad en ciertos momentos, dar distancia, tiempo, pero bien, Paulina, de las jugadoras importantes. Ok, y desde luego pues, el cambio en el cuerpo técnico, ¿no? Está Fabiola Vargas, ya hablaban tú y Alex la semana pasada, si no me equivoco, sí estaba yo el día que hablaron de eso, yo me... sí. No sabía, no tenía ni idea, ¿no? Pero... Ok, ya la destacaron ustedes. Fabiola Vargas es la técnico. Y al menos de momento el auxiliar es Jorge Castañeda, que si no estoy mal, es el director de fuerzas básicas o algo así es su cargo en el club, ¿no? Así es. De hecho, él fue el que estuvo en la presentación de Fabiola Vargas. Él fue el que dio pie, ¿no? Ni nadie de la directiva en términos de Hernández Lash o de cualquier otro que gusten y manden, ¿no? Él fue Jorge Castañeda, el que estuvo ahí presente. Ok, y aparece el médico, que es José Gutiérrez, ahí sí, nada que decir. Muchos cambios, sí, ¿no? De un torneo a otro. Sí, en particular en este como que muchos más, pero pues ojalá sea para bien, ¿no? O sea, dentro de las noticias, pues también una consentida de aquí del programa, la Capi, que anda ahora en Pachuca, nos regaló algunas palabras hace un año, pues ahora regresa, no estuvo con Necaxa el torneo pasado y estuvo sin actividad y ahora para este torneo va a estar con Pachuca, Mariana Larios. Y pues esperemos que le vaya bien este equipo, que las nuevas se incorporen con propuesta, pues que sean algo interesante, pero de lo que vi en este partido, me parece mucha continuidad también, ¿eh? O sea, fueron muchas de las que ya estaban. Pues el caso de Yeya, ¿no? Andrea Villalobos, de Andrea Castellanos en el mediocampo, dándole ahí seriedad, toque, pausa. Muy bien esta chavita. Y bueno, la que ya mencionábamos antes, ¿no? En la zona baja, sobre todo. Entonces, pues ojalá levante este equipo y que las nuevas vayan, insisto, proponiendo más para sumarle al equipo. Y nada pues más, sí. Quería comentarles, bueno, ya así como aparte en general de la liga, sí quería mencionar el hecho de que qué oso que en el Balón de Oro no se mencionara a la Liga Femenil, ¿eh? Sí se me hace como que muy, muy mal. Queda muy mal la federación en este sentido. Sí, pues sí, no piden profesionalismo para algo que ellos no están no reconocen. Abonando para eso, ¿no? Exactamente. Que es el primer año de que la liga existe, o sea, tenías que haber hecho algo, ¿no? Así que acaso uno o dos premios, pero sí, sí tenía que haber habido presencia ahí de la Liga Femenil. Sí, de acuerdo. Es lo que dice Ale, ay, perdóname, Arturo. No, Alex, no, Arturo. Tiene profesionalismo y pues ellos no le dan la seriedad, ¿no? Y vaya, creo que la Liga MX Femenil tiene muchos problemas, ¿no? Por ahí, digo, ya será cuestión de otras mesas de discusión, pero lo que se menciona de los sueldos de las jugadoras, muchas veces los viajes, los presupuestos que tienen los mismos equipos para sus jugadores femeniles, ¿no? Entonces, me parece que sí, si bien es una liga de reciente creación y que tiene que ir mejorando en todos los aspectos gradualmente, me parece que sí, la federación no perdía nada con incluirla en el Balón de Oro. Pues sí. Al contrario, sí. Ayudaba para difusión de la propia liga, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, era importante que lo... No, y porque además hubo cosas muy rescatables en ese año, ¿no? O sea, al menos las liguillas fueron de muy, muy buen nivel, las finales fueron incluso emotivas, ¿no? Esa en Monterrey, que fue la más reciente. O sea, tendrías que haber dicho algo debió haberse mencionado que se premiara pues al esfuerzo y a los resultados que obtuvieron estos equipos, ¿no? Entonces, sí, la neta a mí sí me molestó mucho que no se dijera nada de esta liga en esta entrega, ¿no? De premios. Bueno, ¿algo más, muchachos? No, parece que ya... La cuenta. Vamos a cortinilla pues entonces. Bueno, pues... Las Centellas también ya tuvieron su primer partido, lo hicieron en el Estadio Victoria contra el conjunto de Santos, un equipo que solo se le ha ganado una vez en la Copa MX Femenil, que fue como el torneo prototipo, digámoslo así, pero ya en Liga no se le ha podido ganar y me parece que no se le ha podido anotar tampoco. En esta ocasión, Necaxa vuelve a perder en el último minuto. En la última jugada, un penal le quita al Necaxa pues el punto que ya había luchado durante 91 minutos. Sí deja un sabor amargo, la verdad. Se entiende que Santos era ligeramente superior porque tiene más continuidad, porque es un equipo pues mucho más formado en estos dos torneos que pasaron, ¿no? Pero al final, pues dices, ya logré el punto, ¿no? Vamos a seguir trabajando con un empate y sin derrota, ¿no? En la primera fecha. Y bueno, desgraciadamente para las Centellas cae la anotación en contra. Y pues es un mal inicio, de cierta manera, para Fabiola, ¿no? Que... Digo, hay que rescatar muchas cosas importantes porque el equipo sí se vio diferente, sí se vio con más idea, con más es un más juego de conjunto, ¿no? Si bien no está llegando al 100%, esperemos que con el paso de las jornadas Necaxa se vea mejor, ¿no? Y pues eso, y también el hecho de la portera, ¿no? De 38 años. Tracy Austin, me parece que es muy importante porque realmente sacó varias, fue importante para mantener el cero en pues prácticamente todo el partido, ¿no? Ya el penal, bueno, ya no es su culpa, pero digo, demuestra que a sus 38 años, porque está debutando a sus 38 años, tiene muchas cualidades y va a ser muy importante para el equipo, ¿no? Qué bueno que se notó que la trajeron a Necaxa, porque siempre es importante tener un buen arquero, ¿no? Cuando las cuestiones defensivas o el más bien el equipo está en proceso de armarse, ¿no? En este caso es eso, y yo destaco mucho a la portera de Necaxa, que va a tener mucho más trabajo la próxima semana, que enfrenten al Monterrey. Sin duda va a ser muy complicado, ¿no? Seguramente el partido no será o el marcador no será favorable, pero basta ver cómo se desempeñan las centellas, ¿no? Sobre todo porque es pues el equipo que les metió, me parece, 10 goles, 9 goles, 8 goles, no sé, fueron una goleada escandalosa. Entonces, pues es necesario poco a poco ir trabajando en eso, ¿no? Las centellas están en proceso de adaptarse a su técnico, y bueno, lastimosamente no se consigue un punto en el primer partido. Ya veremos cómo les va ante las Rayadas. Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Ok, hora de la quiniela PR, señores. La que antes era mi sección, ahora ya no lo es, ya me la quitaron. Sí. A decir verdad, es que no preparé nada, pero aquí Murdoch va a ser el bomberazo. Entonces, le cedo el micrófono como a él le gusta, don Murdoch. Bueno, ya mejor no pregunto. Bueno, vamos con... No, o sea, que hables. Pues. Ah, la primera... No todos somos como tú. La primera tipo? Fecha del torneo Apertura 2018, que pues bueno, ya más o menos mencionamos algunos de los encuentros que se van a estar dando. Ya la próxima jornada, pues ya Don Taker propondrá muchos más partidos. Ahorita vámonos con los de cajón, ¿no? No, y no te confíes, a lo mejor a esta le meto mano y cuando se publique ya tiene más, ¿eh? Ya tiene más. Que por cierto, pues pendientes, ojalá los que quieran entrar para esta edición del torneo de Apertura 2018, pues este es el momento de entrarle, ¿no? Y ojalá puedan entrar desde la primera fecha para que no se rezaguen en cuanto a puntos y pues estén ahí en los preciados lugares de liguilla. Entonces, sin más preámbulo, empecemos con la jornada 1 que empezará, que inicia en el puerto de Veracruz, donde los Tiburones Rojos van a estar recibiendo a los Pumas de la Universidad. ¿Ya me extrañaba? No, de hecho no. Bueno, pues ahí está. Empate a ceros. Empate a menos uno. Sí, así aburridote, sí, empate. Pues, diría Alex, estos partidos no deberían existir. Exacto. La neta. Pero bueno, Alex ya está en trayecto, ¿verdad? No creo que nos dé ahorita sus resultados. No creo. En fin, bueno. No, ahí luego, si no. Bueno, luego, el mismo viernes. Espérame, ¿tú qué dijiste? ¿Por qué no apunté lo tuyo, Murdoch? Pues, Pumas. Bueno, no sé para qué pregunta. ¿Qué pregunta? Sí. Yo mi costumbre de preguntar obviedades. Perdón. Seguimos el viernes con el Atlas. Los zorros que van a estar recibiendo a los Gallos Blancos del Querétaro. Híjole, qué viernesito, ¿eh? Oye, pero sí se va a completar el Atlas, ¿ahora sí eso, o no? Eso es lo que me preocupa, el Atlas es una incógnita. ¿Quién va a jugar en el Atlas? O sea, está, bueno. Gana el Atlas con 2 goles del Güero Díaz. Uf, es cierto, con eso. Crack. Con Alejandro es suficiente, voy a Atlas. Contra 11. Sí, señor. Ni toda la parvada de gallos podría. ¿Quién trae a Querétaro ahorita? No tengo idea. La verdad, okay. La verdad. A ver, Querétaro ahorita. Pues tengo... alguien los dirige, ¿no? Ah, Rafa Puente, sí. Acaba de decir Alex. Acaba de llegar. Que hicieron, me acuerdo que hicieron su show cuando lo presentaron ahí, que había ahí 3 aficionados y no, y se bajó a hablar con ellos y Fue un espectáculo. Nos copiaron. Fue ridículo, la verdad. No, yo voy Querétaro. Sí, yo revierto mi pronóstico, compadre. Perdón, voy con mi Rafa Puente del Río. Ok. Luego ya para el sábado, este ya se juega en el Azteca, ¿verdad? Cruz Azul contra Puebla. Cruz Azul. Cruz Azul también. ¿Y qué trae a Puebla? Bueno, voy Cruz Azul. No, deja estar haciendo preguntas incómodas tú. Carajo, ¿no ves que no sabemos? Estábamos en el Mundial. Loquitos Mesa trae a Puebla, dice Alex Rodríguez. Gracias, Alex, te mando un beso. Cómo te extrañamos. Oye, pues ya de una vez danos tus resultados, ¿no, Alex? Para irte exhibiendo desde ahorita. El Ojos, dice. Señor Don Ojitos, por favor. Bueno, mientras, Pachuca contra Monterrey. Pachuca. Sí, voy Pachuca también. Voy a poner empate, nomás para ver qué es eso. Oye, me voy a regresar, Murdoch. Cruz Azul Puebla, ¿tú qué dijiste? Cruz Azul. Ok. Paco Allestarán de Pachuca. Ah, Megamente regresa, sí es cierto. Es correcto. ¿En Pachuca? Fíjate, ahora que Murdoch no preguntó, ¿quién trae al Pachuca? Ya le diste la respuesta. Exacto. Que está mal, aquí es Murdoch. Sí, Contreras. Falta de timing. Cuando no sabemos, pregunta. Y cuando, bueno, en este caso tú sí sabes, no dice nada. Sí, yo así de, ahora sí va a preguntar y aquí me voy a lucir. No. Ah, yo estoy feliz de que esté regreso Megamente, porque le voy a poner su audio cuando nos toque. Aunque tenga voz de Will Smith. ¿De Will Smith? Es que es la misma voz del príncipe del rap, ¿no? Ah, sí, bueno, sí, sí. En español. Sí, en español. Sí. Bueno, Tigres va a regresar al volcán después de echarse un buen allá en California. Ahora va a recibir a León, la fiera de Don Alex. No, pues Tigres. Tigres, sí. Tigres. Después de que ganan 4-0, ¿cómo va a poner Tigres, no? Y además el rival trae los mismos colores, pues se van a acordar. Mira, tengo ya aquí la de Alex. ¿Hasta dónde vamos ahorita? Alex dice Pumas. Dice empate entre Atlas y Querétaro. Dice Cruz Azul. Dice Pachuca. Y dice Tigres. Ok. Luego vamos a... ¿Ya dijimos todos? Todos vamos Tigres, ¿verdad? Ya, todos vamos Tigres, sí. Bueno, luego en la perrera... En Tijuana, los Xolos van a recibir a las Chivas de Don Arturo Reyes. Híjole. ¿Qué? Si es molesto que lo hagas con tus Pumas, ahora hasta lo haces a nombre de Arturo también. Qué afán de protagonismo tuyo. Es por pura cortesía. Ok. Empate. Me voy por lo fácil. Híjole. Yo voy Xolos, perdóname. Empate también, para no decir barbaridad. ¿Cuánto optimismo? Ok, Alex dice Tijuana. Ok, muy bien. En la tierra del chorizo está el Toluca recibiendo a los Diablos a los Monarcas de Morelia. Toluca. Sí, Toluca. Porque ya es el Morelia sin Rui Díaz, ¿no? Así es. Pero que le estaba metiendo ahí un susto, ¿no? Al América, no sé cómo quedaron en pretemporada. Ganó Morelia. Ganó América, perdón, 2-1. Ah, pues iban perdiendo. Pero bueno. Así. No, entonces sí, Toluca. Y Alex dice Toluca también. Ok. Luego, Santos, allá en Torreón, después, pues así como caminando como vaquero sin caballo, va a recibir a los Lobos BUAP. No, Santos, tío. Sí, Santos, ¿qué se le pensamos? Sí, se tiene que desquitar con alguien, ¿no? Sí, claro. Apagar los platos. Tienen que sacarse la espina, aclaro. Es correcto. Sí, espinón que les metieron, pero bueno. Fue la garra, compadre, fue un garrón. Agarraron el que les dieron, pero bueno. Imagínate el ardor. Ser poca cosa. En fin, pues ay. ¿Quién trae a Lobos WAP? ¿Quién trae a quién? Lobos WAP. Palencia, ¿no? Palencia. Sí. No la supimos. Fíjate, peor todavía, ¿no? Buenas tardes. Peter Pan, sí, ¿no? Palencia. Pues... Sí, no, por eso, no, qué cosa. Le voy a jugar a la chica, le voy a poner el empate. No, pues Lobos, es que ya Lobos te puede dar ese lujo, tiene 3 años su lugar asegurado. Oye, pero, no, pero si vuelve a descender, ¿a poco va a volver a tener para pagar? Ah, bueno, 120. Ya va a ser como el Teletón, ¿no? Oye, ya. Los que le pusieron la lana esta vez van a decirle, ¿otra vez? ¿No? ¿Otra vez? Otra vez. Bueno, pero para lo que debe cobrar Palencia, pues ahí te va a quedar una lanita también, ¿no? No de creo que sea muy caro. Pues quién sabe. Pero ¿a poco Rafa del Puente sí? Rafa Puente sí es caro. Pues no, tampoco, ¿eh? Bueno, pues sí, todo mal ahí. Bueno, y cerramos con el estelar, ¿no? De la liga. Bueno, todavía nos falta uno más, pero por lo pronto, Necaxa en el Estadio Victoria, sábado 22 de julio a las 8 de la noche. Sábado, domingo 22, otra vez, 3-2. Domingo 22 de julio a las 8 de la noche, Estadio Victoria. Necaxa va a estar recibiendo a las Huilas del América. Necaxa, por supuesto. Yo, Necaxa, por favor. El supercampeón Necaxa de la Supercopa con todo y capa. Necaxa, ra, ra, ra. Exacto. ¿No vino el porrista? Hoy sí le eché Alex, su porra. Alex viene a... Alex también tiene a Necaxa en su quiniela. Pues sí, yo digo, más allá de las porras, creemos que se puede ir. Para la jornada 2 de la Liga MX Femenil, las Centellas van a estar visitando el Barrial y pues se van a enfrentar a Rayadas de Monterrey. No, pues. Y esto va a ser el próximo domingo, igual, domingo 22 a las 10:30 de la mañana. No nos hagamos tarugos, decía la Chimoltrufia. Sí, exactamente. Monterrey. Pues yo voy empate. No más. Ya vamos a empezar. Bueno, el torneo pasado has mejorado. El torneo pasado hubieras dicho Centellas. Es que hay que imaginaros cosas chingonas, ¿no? Dijera aquel. Alex dice Monterrey, también parece ser sensato. Hay que recordar aquella que te salió, ¿no? El torneo pasado con las Centellas. Contra Chivas. Contra Chivas, que todos dijimos, no, hasta hablábamos de cuántos le iban a meter Chivas a Necaxa y Necaxa fue a ganar a Guadalajara, ¿no? Pues sí. Ah, bueno, pues un acierto contra los otros 13 que perdió, pues bueno. Por estadística. Bueno. Brasil 2, México 0. Ahí están tus cosas chingonas, Murdoch. Eso lo dice Alex Rodríguez. Es que las cosas chingonas eran los pelos. Ustedes están en otra cosa. Era el cabello güerito. Imagínate que salgamos todos güeros. Qué chingo. Qué chingón. Contra los prietitos estos de amarillo. Exacto. Y ok, fueron. Puro rubio, sí. Ok. En fin. Bueno, ahí está la... Pues ahí la cerramos, ¿no? La jornada 1, digamos, de la quiniela PR. Que ya no voy a meterle mano a esta quiniela, Mordo, más porque tú le hiciste la chamba, pero la próxima semana sí voy a meter partidos de la Liga de Haití y de Guatemala, les aviso. Qué miedo. Bueno, en fin, pues ya vamos a lo que sigue. Cortinilla, por favor. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en / Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Ok, llegó la hora de los saludos mentadas y reventadas del podcast PR. La voz de la afición, podríamos decirlo. Arturo Reyes tuvo que retirarse, tuvo miedo de recibir algunas mentadas y reventadas por este medio, entonces se retiró. Sufrimos otra baja porque otra vez volvimos a quedar dos. La semana pasada fueron los intelectuales PR, desde luego, y ahora vine yo de metiche, pero bueno. Don Rulo, ¿eres inteligente, no? ¿O cómo era? Soy intelectual, muy inteligente, soy intelectual, muy inteligente, ¡ay, qué bonito soy! Los intelectuales. Ok, ¿qué tenemos en www.pasionrojiblanca.com.mx? Vamos a ver, ¿qué tenemos con Alejandro Cantú? Que decía, ya después de nuestra desintoxicada de Necaxa por el Mundial, volvemos a las mentadas, reventadas y más. Ah, no, ¿verdad? Pues me gusta cómo se formó el equipo para esta temporada, tanto técnico como jugadores. Pero ojalá y contraten a un defensa central, aunque digan que Leobardo López es nuestro Rafa Márquez necaxiste. ¿Quién dijo eso? No sé, pero lo hizo bien en la Supercopa, ¿no? Me parece. Sí, bien, y con personalidad, y hasta ahí metiendo reclamos. Sí. Ajá. Lo que nos mencionaba Arturo de cómo lo ha visto él en los entrenamientos, ¿no? Uh-huh. Habrá que esperar, desde luego. Pues, digo, el torneo recién empezó con la Supercopa, pero habrá que ver el rendimiento no solo de él, sino en general de toda la defensa y de todo el equipo, desde luego. Sí, además se ve que hay buen ambiente y pues lo que se ve en redes es pues que está ya metido con el equipo. Entonces, qué bueno, me da gusto, sí, también por Leobardo, que no lo mencionamos en el análisis, pero pues lo hizo bien en este partido. Luego, Valdo Flores dice, saludos, hermandad, con la novedad de que Croacia en la final. ¿Quién hubiera imaginado? De la otra semana que hablábamos de qué necesita México, Alex mencionaba que Inglaterra ha salido adelante a pesar de tener muchos extranjeros. Llevo muchísimos años apoyando a Inglaterra y es la primera vez que realmente lograron hacer un buen equipo. Irónicamente, ahora que no tiene figuras como Beckham, Rooney, Gascoigne, etcétera. Antes de eso, le pegó muchísimo el no tener ingleses jugando. Italia también para mí es reflejo de no de tener exceso de extranjeros en su liga. En México, ¿no creen que aparte también nos afecta mucho el ya no jugar Libertadores y Copa América? Eso tristemente producto de la falta de seriedad de los equipos y la selección que insisten en enviar equipos B. Ahora que ya no estamos en Copa América, ¿significa que los juegos contra potencias solo ocurrirían en mundiales? Así como subiríamos el nivel si nos saldremos de CONCACAF, no solo extraño ver al Necaxa en competencias internacionales, sino que aparte se necesita para que los equipos siempre tengan mejores retos que la liga local. Yo creo que si la selección mexicana se enfoca en 2026, que será en casa técnicamente, se tendría muy buena oportunidad de hacer algo y tal vez valdría la pena hacer un plan a ese largo plazo sin importar Qatar. Al técnico que se ponga también hay que poner un asistente que se vea como el recambio a futuro para no empezar de cero como siempre que sale un DT. Pero bueno, esa es solo mi opinión y hay tal vez otras cosas que no considero. Adiós Tri, y ahora sí, venga mi Necaxa, que como lo extraño, fuerza rayos. Pues ahí está, la participación de Don Baldo, que pues sí, bastante de acuerdo en mucho de lo que dice. Y me apoya en lo que yo decía cuando me criticaron por Kane y no sé qué. Que pues no tiene un conjunto tan lleno de estrellas como lo fueron la de esa generación, ¿no? De Beckham, Rooney, Gascoigne y otros tantos, ¿no? Pero bueno, no sé, yo no coincido contigo, compadre. O sea, quizá no es la figura al nivel de esos nombres que mencionaste y que mencionó él, pero pues, me parece que sí es jugador de élite. No, o sea, sí, pero no de famosos, pues, no son de comerciales de Coca-Cola. Pero pues, ¿qué prefieres? ¿Qué preferirías, ser un comercial de Coca-Cola o ser campeón goleador en una Copa del Mundo? No, pues sí, de acuerdo. Y eso ser el comercial de Coca-Cola deja más dinero. Pues, o sea, que es que pues ahora vamos a ver a Kane en muchos comerciales, ¿no? Y esas cosas, seguramente. ¿Te acuerdas de aquel equipo Pepsi o de Nike? Sí. Y sus comerciales de Nike y o sea, ese tipo de cosas que pues ahora no, como que ya no han estado tan de modita, ¿no? Quizás Adidas. Pero bueno, eso en el sitio que tenemos en YouTube. Oye, y rápidamente, por ahí, no sé, ahorita creo que ya no. Yo creo que la semana que entra vamos a pasarle y compartirle a los patrones alguna iniciativa que tuvo Valdo Flores, que es de mucho trabajo su iniciativa y se lo agradecemos. Ahorita el programa ya se nos hizo largo, entonces yo creo que sería lo mejor esperar para la semana pasada, pero es algo muy interesante y de un arduo trabajo por parte de Valdo, que también es patrón. Se lo vamos a compartir primero a los patrones y luego ya lo vamos a hacer de manera abierta a toda la gente, ¿no? Okay. Nada más para mencionarlo así, de momento. Muy bien. ¿En YouTube? En el YouTube voy a escoger dos comentarios de los 742 que hay. Ok. César Augusto dice, no soy el hermano pródigo, pero andaba absorto en un proyecto importante en mi vida. Una vez establecido el plan mencionado, agradezco la persistencia de Gerardo, Alex y Murdoch. Saludos a todos y todas y esperemos que este torneo sea de grandes resultados para Necaxa. Que por cierto, yo sí le doy el valor al campeonato de Copa y ojalá le gane al Monterrey en la Supercopa. Bueno, reaparece César Augusto, bienvenido de vuelta y qué bueno que ya está su plan establecido, ¿no? Ya en marcha el plan que tenía. El campeonato de Copa, pues sí, lo hemos dicho aquí, tiene valor, más allá de que muchos lo demeritan, me parece que sí tiene valor, al igual que el que se acaba de conseguir, de la Supercopa, ¿no? Así es. Ok, voy a escoger otro, Uriel Botello dice, te pasas, Murdoch, lo que es de verdad bueno en los mundiales es hablar mal de la selección y ahora resulta que no quieres hablar de ella. No, pues así que chiste. Por cierto, será que soy conservador, pero prefería que la final fuera entre Francia e Inglaterra. Pero igual Croacia me gusta mucho su juego. Nomás por su playera de visita merecen ganar el torneo. De acuerdo. Sí, a mí también me gustó bastante. Es divertido hablar mal de la selección, no solo en el mundial, cualquier día. Es como tomarse una chela. No hay hora o día malo para tomarse una cerveza. Pues así es para hablar de la selección, ¿no? Luego la bronca es saber de cuál, ¿no? Porque pues hay como que muchas versiones también de repente. Bueno. Muchos jugadores que forman esa selección. También, sí, sí, sí. Uh-huh. Lo de la final de Francia e Inglaterra también me parece que era la... Cuando se quedaron las semifinales, pues yo pensé que esa iba a ser la final. No, de hecho yo pensaba que iba a ser Bélgica e Inglaterra, perdón. Pero me habría gustado igual una Francia e Inglaterra. Quizá también por los que los dos tienen la etiqueta de equipo importante, ¿no? Quizá no decir grande, pero sí importante. Y bueno, Croacia, qué bueno que perdió, porque el fútbol colmillo apareció en los tiempos extras contra Inglaterra. Ya ves, Mandzukic se lesionó 3 veces en 15 minutos. Les agregaron 5 y nos quedamos con la impresión de que el árbitro se quedó corto, ¿no? O sea, Croacia hizo tiempo, pero así mala onda. Entonces, qué bueno que perdieron. Pero también, bueno, yo creo que les pasó lo de... hizo un Holanda, ¿no? Croacia. O sea, buen fútbol durante el torneo y mucha llamar la atención. Y a la hora buena, pues, papas. Sí, de hecho, Martinoli lo mencionaba en la transmisión de TV Azteca en la final. Decía que Croacia, después de la Holanda del 74, iba a quedar ahí como el subcampeón destacado, digamos, ¿no? Del que se hace referencia. Uh-huh. Y sí, me parece que sí. Croacia hizo un gran torneo, sorprendió y hasta donde le alcanzó, ¿no? Francia tiene pegada y pues lo demostró en la final una vez más. Así es. ¿Qué más? Nada, escogí nada más dos, compadre. ¿En Twitter? En el Twitter, @BotePower, dice: wow, me sorprenden. ¿Quién diría que Murdoch tan alegre que se ve y resulta ser un pecho frío? Y Alex, que es todo menos apasionado, resulta ser el que ha llorado más con nuestro amado Necaxa. Eso me hizo recordar la final con América. ¡Ay, dolor! ¿Neta tienen esa percepción? Si aquí el ecuánime soy yo el que calma el asunto y los superintensos son ustedes. Yo alguna vez lo dije, tú tienes atole en las venas, compadre. Me quedó claro el día de la final contra Dorados. Ese día me quedó claro. Y pues, Alex sí lloró una vez como Magdalena, yo también. Pero bueno, sí, tú eres un pecho frío, coincide. El Luis Hugo Tepago dice: oigan, he escuchado a algunos comentaristas basurosos decir que la gente se harta con tanto fútbol. ¿Ustedes lo ven así? En mi caso no, disfruto el mundial y para cuando acabe ya quiero ver a mis Rayos jugadores de nuevo y acabando el año ya quiero que empiece el nuevo. Pues sí, digamos que son cosas diferentes, ¿no? Es como si ves la serie de Hawái 5-0 y acabando ves, no sé, Misterios sin Resolver y acabando ves La Piloto, lo que me digas, ¿no? Pues son al final de cuentas diferentes. Entonces, pues no, a mí no me pasa, ya acabó el Mundial, tuvimos la Supercopa y ya la semana que entra volvemos a la regularidad, ¿no? Digamos. A la normalidad. Sí, es que es como que les es para especialistas, ¿no? Es para los que sabemos distinguir una cosa de la otra. Porque, pues sí, o sea, el simplista dice, hay fútbol todo el tiempo, pero pues son cosas diferentes, son niveles distintos y que se le aprecia de manera diferente, ¿no? Y pues no nos cansa, la neta es que no. O sea, yo la neta lamento mucho a los... O me siento muy mal por los que son nada más aficionados, por ejemplo, del americano o del béisbol, que tienen su deporte nada más cierta época del año, ¿no? No, bueno, unos cuantos meses. Pero el béisbol es una... Perdón, a mí no me gusta el béisbol, entonces lo voy a decir así. Es una pinche temporada de 160 partidos, ¿no friegues? Y a veces más de un partido diario, a veces. Sí, bueno, en Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Liga Mexicana sí es como muy, muy esporádica. Ajá, Alex, que no es un pecho frío como tú, Murdoch, dice: okay, ¡sí! ¡No mamen! ¡Todo el pinche año que no mamen! O sea, él sí lo cansa el fútbol. Sí, él sí lo cansa. Sigo con Bote Power. Escogí nada más los de Bote Power esta vez. Okay. Dice: mientras nosotros bromeamos con que nuestra nueva mascota parece un plátano, llega Lobos y todos quedamos de a sopota madre. es que, y pone una foto de la nueva mascota de Lobos. Qué cosa, ¿no? Sí, que dices, ¿quién diseñó la nueva mascota de Lobos? ¿Del Toro o qué? Porque sí está no, muy... yo vi un tweet y contestó Del Toro, ¿no? No, no lo vi. Ni madres que fui yo, algo así puso. Porque sí está muy mortal. Sí, está medio acá, ¿no? Sí, que te... También, al menos que le pusieran playerita, ¿no? O lo que sea, no sé. Sí. Se ve extraño. Y finalmente Bote Power dice, sin dudas los partidos son más emocionantes cuando apuestas. Lo malo es que cuando pierdes duele el doble. Traducción, Bote Power le apostó a Croacia. Ok. Es todo en Twitter, todo lo que escogí. Y oye, Alex nos hace la aclaración. Ya ves que Alex aquí es el que sabe. Ajá. Es al que no le gusta, pero es el que vive y trabaja en eso y el que sabe, ¿no? El que está informado. Dice que no es la nueva mascota, que es un proyecto de unos estudiantes y es un animatronic. No, pues órale. Todo más sí, que pinche miedo, madre, ¿no? No manches. Sí. Ah, sopota, madre. Sí, sí, está muy pasado de lanza. Ok, ok. Pero no, sí. Cuando dicen eso, me imagino un plato gigante de sopa. A sopos. Bueno, sí. Bueno, en fin, ¿qué dice? Pero es así. Que al menos le hubieran puesto truza, ¿no? No mamar. Sí, sí, está un poco impactante. Fíjate, yo estaba diciendo la playera. Y no, pero sí, más importante, la truza. Es como la película de Watchmen, ¿la viste, compadre? Ajá, claro. O sea, ese güey azul, qué pex, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, dices, no, pues le hubiera puesto calzón, no friegue. Sí. No veía eso de Sague, ¿no? Pero bueno. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Ya? Pues ya fue todo. Oye, es todo lo que escogí, nada más. También esta Gotitenberg mandó saludos ahora en estos días. Porque decía que sí escucha, nada más que pues no había tenido tiempo de comentar, entonces pues le mandamos un abrazo y un saludo a Goti, y el agradecimiento como siempre por ser leal desde el inicio del Podcast PR. Ella alguna vez dijo ella algo así como que era la fan número uno del Podcast PR, ¿no? Y lo sigue siendo. O algo así. Pues saludo, beso y abrazo a Goti, cómo no. Y le mando un beso a Alex Rodríguez que nos está escuchando, aunque no hable. Que por cierto, Alex Rodríguez lo vamos a escuchar, ¿no? Ya saben, en estos viajes espacio-tiempo extraños del Podcast PR, vamos a escuchar por ahí colaboraciones de Alex Rodríguez en este programa. O bueno, ya las escuchamos. Así es, y pues sí, en este especial de 2 horas de Podcast PR, de inicio de torneo. Esperemos los próximos ya estén menos cargados, por favor. Pues tú que te pones a hablar de... No. ¿De qué hablamos hoy? ¿De qué hablamos hoy? De Necaxa que se pone a ganar títulos también. También, es que valía la pena. La neta es que sí, estamos contentos. En fin, pues ya. Déjame ver nada más si no tengo algo pendiente. De nuevo, pues agradecer a Arturo Reyes que estuvo con nosotros en estos programas especiales de Mundial. Y pues sabe que esta es su casa. Y también gracias por la invitación, por estarnos dando espacio a Pasión Rojiblanca. Dándome la chance, ¿no? De estar representando a este equipo y de ir a decir disparates a su programa, que usted puede escuchar en todos los días, de lunes a viernes, a las 3 de la tarde, de 3 a 4, por el 92.7, tu estación de acá de Radio y Televisión de Aguascalientes, que también puede encontrar en estos sitios de emisoras o de TuneIn, no sé, ahí ellos mismos en sus redes, que es @necaxaradio y @necaxatv. Pueden ver ahí los links para estarlos disfrutando y que además de Pasión Rojiblanca, pues le dé espacio a otros sitios, ¿no? De que también han y otras personalidades del mundo necaxista, para que todas las voces sean escuchadas y pues de nuevo agradecerles tanto el espacio como pues la participación y el entusiasmo de Arturo por estar siempre con nosotros. Pues muchas gracias. Oye, ¿los demás desean como tú? No sé quiénes sean, pero ¿desean como tú o no? Más, man. yo nomás por provocarlos, pero no, se aventan de repente polémicas medio estrafalarias y raras, pero pues está interesante, o sea, y además está padre tener un espacio para al menos una hora a la semana, una hora al día estar escuchando hablar sobre Necaxa, es bastante. Ya si a eso le sumas, pues, PR y otros espacios que ya andan, digo, con menos calidad y esas cosas, pero no, bueno, pues qué bueno que haya más necaxismo presente en redes y pues ahí estamos. Ok. Y saludos, pues sí, saludos a mis compas, que además los invité para estar en un live stream en Facebook el día del partido de del campeón de la Supercopa, ahí a Arturo Aviaca y Adrián Genis, que pues también un saludo para ellos. Sácame de la duda, ellos son los que siempre hacen que llegues tarde al programa, ¿verdad? Sí. Bueno, no siempre, pero sí. Incluido hoy, desde luego. Hoy fue otra la cuestión, pero sí. Se les atravesaron unas botellas, ¿no? O algo así. Pero bueno, saludos a ellos. A Arturo no lo conozco, a Adrián sí. Aunque no pase su tarjeta, lo estimo. Saludos, compadre. Pues ya. Nada más, eso sí, por favor, suelten a Murdoch tantito antes, no sean ingratos, porque otra vez ya nos agarró el lunes aquí. No, pero esta vez no fue con ellos. Ok. Pero bueno, bueno, pero en la temporada que es con ellos, pues suelten tantito antes, que no sean ingratos. Yo ya muero de ganas porque se haga un crossover ahí interesante, que podamos estar todos hablando acá en Aguascalientes. A ver cuándo vienen, muchachos, para hacer algo interesante. Pues saca los viáticos, compadre, y ahí estamos. Ahí está. Para lo cual, pues, les invitamos a que sigan en Patreon, ¿no? Que se sumen. Ajá, sí, cierto, para sacar para los viáticos. Patreon.com/pasionrojiblanca, ¿es, Murdoch? ¿Cómo es? Ajá, así es. Ahí se puede usted dar de alta y apoyar desde 20 pesitos al mes, lo que usted quiera. O sea, la neta es que por 20 pesos al mes, que tenga 4 programas directo en su correo, pues, con material exclusivo. Y con anticipación, porque se les manda al menos un día antes de que se publique, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues ahí está la invitación para que se sumen a esa lista de patrones. Que además, 20 pesos te los gastas en cualquier babosada. No, cualquier otra cosa. Y pues digo, es automáticamente. Esto también es una babosada, pero pues igual, a lo mejor le sacamos ahí alguna sonrisa, ¿no? O algo. Sí, o sea, ni siquiera lo sienten, o sea, yo creo que sí vale la pena. Y si no, pues por lo pronto, pues también pueden darle muchos clics ahí a los anuncios que aparecen en el sitio. Eso también nos ayuda bastantito. Y también ya estamos viendo opciones de que se hagan Patreones sin que tengan que entrar a la plataforma de Patreon por la complejidad que a veces es el que es con tarjeta y el que es un sitio en inglés, ¿no? Entonces ya estamos viendo ahí un par de opciones. Les estaremos diciendo, no sé, que sean un par de semanas, cómo podrían hacerse Patreones, suscribirse, digamos, para tener los extras y los programas con anticipación a su publicación, ¿no? Así es. Entonces, pues hay muchas alternativas. Y de entrada, pues gracias si están escuchando esto, porque pues para eso lo hacemos, para que usted le entre y que también pues participe con nosotros en lo que ya conoce, en el sitio o en YouTube o por Twitter o por correo, como usted guste, que denos su opinión. Ahora, pues la próxima semana podremos escuchar qué les pareció el debut, ¿no? En Liga. De Necaxa contra el América. En cuanto termine el partido, pues se avienten a escribir su participación para que podamos discutirlo todos acá en este espacio de la banda, de la hermandad necaxista. Al menos que nos digan de cosas para saber que las desveladas valen la pena, ¿no? Sí, lo de mentadas y reventadas también va en serio. No, o sea, las mentadas no, porque nuestras señoras madres no tienen la culpa. No, o sea, a lo mejor no para nosotros, pero si se la quieren refrescar a algún jugador o algún al árbitro, lo que usted quiera, pues este es el espacio para desahogarse. Y viene el América, ¿qué más? Ahí está, contra esos. Superpuesto. Super programa de super duración para una supercopa que nos deja muchas alegrías, ¿no? Vámonos ya, las rolas, entramos con el Tri. En esta canción que grabó en el 2005, que se llama Si México Ganara el Mundial, por sugerencia de nuestro Patreon Don Baldo, si no me equivoco. Sí, Baldo la sugirió. Originalmente era para la semana pasada, pero pues como yo no vine, pues ustedes hicieron lo que quisieron y no la pusieron. Fue culpa de ellos, Baldo. Ah, sí. Y pues dándoles el rojazo también al Mundial, que pues ya se nos fue. Adiós a Rusia. Ya esperaremos con ansias a Qatar. Acatar las reglas. Muy bien. Y vamos a salir con Californication de los Red Hot Chili Peppers, que a lo mejor ya lo habíamos puesto en algún momento, pero ahora pues, se prestaba porque pues se ganó este título en tierras californianas, y qué mejor banda para representar esos lares que los Red Hot Chili Peppers, en esta canción del 1999, clásico, clásico ya. Bueno, pues con eso nos vamos a despedir. ¿Redes? Yo no tengo. Alex en Twitter lo pueden encontrar como Alex de Rayos. Arturo es Arturo-Reyes-. Y la de Pasión Rojiblanca ya saben, @PasiónRojiblanca. Me encuentran en @MurdochEras, tanto en Twitter como en Instagram. Y le pueden dar en Facebook, dar like a MurdochEras Cartoons. A Alex en Facebook lo encuentran como Alex de Rayos. No, Alex Fénix, perdón. Alex y Arturo Fénix. Es Arturo Reyes Oficial, ¿no? Ah, sí, ahí también le pueden dar like. Pues @DonGerardoTaker, digo, @GerardoTaker. nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, ¿no? Pues sí. Pues sí, si quieres. @GerardoTaker. No, mi primer nombre no es @, compadre. ¿No? Ah, perdóname. Bueno, vámonos entonces. Esto fue el episodio 194 del Podcast PR. Ya saben, desde ahora pueden enviar sus regalos para el episodio 200. Cheques, películas, discos, lo que quieran, nos pueden mandar, no somos tan exigentes. Nada más no nos manden un abrazo, porque bueno, sí, mándenlo, pero aparte, acompáñenlo con algo, ¿no? Decía, este fue el episodio 194, ya saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. Vámonos, estuvieron don Arturo Reyes, don Murdoqueras, a la distancia y en viajes espacio-tiempo, don Alex Rodríguez, y un servidor, Gerardo Taker. Nos escuchamos la próxima semana con ya el arranque de la apertura 2018. Vámonos, bye. Chao. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. A little girl from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, your surgeon, very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that one?